a esta hora de la tarde. Viene llegando por acá nuestro querido amigo, el doctor, señoras y señores, diputado por lo demás por el distrito número 7, don Tomás Lago Marcino. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jan y Sandro. ¿Qué tal? Aquí, bajándome de un taco. ¿Dónde sí. venía? ¿De dónde viene, doctor? De Valparaíso. ¿Y en la Avenida España? Sí, mucho taco. Avenida España colapsa. ¿Colapsada? Parece que todos vinieron a ver a sus madres. Ah, claro. O andan sí, comprando. También haciendo las últimas compras para el fin de semana. Su mamita, pues. Sí, pues íbamos a almorzar el fin lo de semana. Lo pasa con ella. Sí. Han sido días. Bueno, usted trabaja siempre. Este periodo, un año agotador. Mucho trabajo, diputado. Han sido 3 años con harta pega. Sí, yo creo que en esta región pasan muchas cosas. Así es, pues. Desastres, novedades. Oye, ¿qué le pareció el incendio ahí en el barrio Puerto? Complicado Valparaíso, la matriz, no ahora empiezan a salir las voces y todo el tema, pero este es un tema que viene de años. Bueno, nosotros ya estábamos hablando de esto hace 2 programas atrás. Así es, me recordé a usted por el tema de los ascensores y lo que pasaba en la matriz. Claro, justamente, yo creo que antes de entrar al tema más puntual, esto es parte de un problema de fondo, que siempre digo que es que Valparaíso se le trata como un museo, cuando es una ciudad donde hay gente que vive y donde hay que compatibilizar el patrimonio con la modernidad y que el patrimonio no se imponga y evite que la ciudad avance, que la ciudad se desarrolle, que la ciudad se mantenga. Y lo que acaba de suceder estos últimos días es sintomático de aquello, es un síntoma más de esta situación, porque lamentablemente tuvimos un incendio estructural en el barrio Puerto, que afectó 3 edificios, entre ellos un CITE, donde hay alrededor de 27 damnificados, 4 de ellos que estaban en el hospital Carlos Van Buren, y todavía hay un par de personas desaparecidas, que es muy probable que hayan sucumbido en el fuego. Hay uno que también lo está apresado, ¿no? Tengo entendido que en las últimas horas se tomó a una persona detenida también. Efectivamente, en la última hora se tomó una persona detenida. Pero más allá de entrar en esa arista de este tema, el punto es que esos edificios van a quedar abandonados, que van a quedar botados, y que finalmente Valparaíso se sigue deteriorando. Es cosa darse una vueltecita por Barrio Puerto y uno se da cuenta que hay 10, 15 edificios botados, mismo Serrano, donde hubo la explosión años atrás, y que sigue siendo un sitio eriazo. Entonces, desde esa perspectiva, es importante cambiar esta cultura que existe en Valparaíso respecto a que es un museo y entender que es una ciudad. El diputado Tomás Lago Marcino con nosotros a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval. Oye, ¿y qué se puede hacer, diputado? Pero, bueno, que haya un antes y un después, porque el Estado, el tema del patrimonio, ¿quién? La alcaldesa dice que tiene que ser el Estado. Bueno, yo diría que primero que todo hay que dejar de poner tanto obstáculo a quienes quieren invertir en Valparaíso. Una persona quiere restaurar un ¿a usted le pasó, pues? Bueno, está pasando con el ascensor de la Rayán y es una voltereta olímpica, diría yo. ¿Qué pasó ahí, diputado? ¿Nos puede contar? Bueno, nosotros emplazamos al Consejo Monumentos Nacionales y el Consejo Monumentos Nacionales el día siguiente saca un comunicado de prensa en el cual dice que ellos están por evidentemente sacar adelante el proyecto del ascensor de la Rayán, lo cual es poco coherente con las indicaciones, observaciones que ellos pusieron al proyecto, porque de hecho planteaban derechamente desestimarlo. Entonces, en ese contexto, yo diría que es una voltereta olímpica y vamos a ver si es que efectivamente tiene coherencia una vez se ingresen eventuales nuevas observaciones en los próximos meses. Pero claramente, que el Consejo Monumentos Nacionales entienda que no se puedan poner tantos obstáculos a quienes quieren invertir en Valparaíso. Hay gente, por ejemplo, otro día hablaba con un chico que quería restaurar un vitral. Okay. De la iglesia Sagrados Corazones hace algunos años, hace 8 o 10 años, que él estudió justamente restauración arquitectónica. Y desde esa perspectiva, él tuvo muchos obstáculos para hacer esto por el mismo Consejo de Monumentos Nacionales. Y al hacer esto, efectivamente él se agotó, se cansó y dejó de tener, insistir en ese proyecto de restauración. Y eso les pasa a muchos porteños, personas que quieren invertir en restaurantes, hotel boutique, o simplemente personas que quieren hacer restauración de sus propias viviendas, que el Consejo Monumentos Nacionales pone tantos obstáculos que finalmente la gente se termina cansando. Tenemos incendios, tenemos destrucción, abandono, y la ciudad está ahí, estancada. El diputado Tomás Lago Marcino viene recién de Valparaíso, viendo todos estos temas, el tema del incendio del barrio Puerto, el tema del Consejo Monumentos Nacional. Sigue, oiga, diputado, usted colocó un lienzo en la parte alta de Valparaíso para recuperar un viejo ascensor. ¿Sigue el lienzo, no? Sí, ahí sigue instalado. ¿Y cómo va aquello? Bueno, estamos trabajando en aquello, como te decía. Tenemos pendiente una reunión con la subsecretaria del Patrimonio, y que sería buena también para ver el estado del sector. De hecho, mucha gente me ha escrito, un joven también que trabaja en el puerto, ¿ya? Me escribió y que vive ahí en Población Márquez, diciéndome que él también quería colaborar para recuperar Valparaíso, que él le gustaba donde vivía. Población Márquez, hermoso, sobre todo de noche cuando está todas las luces prendidas. Es una población hermosa, significativa, histórica, pero dice, aquí hay muchas casas que incluso dentro de la Población Márquez están abandonadas, hay edificios a los alrededores abandonados, hay uno arribita de Población Márquez, subiendo por la izquierda, que está a punto de caerse y poder caer sobre algunos de los departamentos de Población Márquez. De hecho, ya estamos buscando que se demuela, porque en verdad ese edificio está que se cae y colapsa. Y así como eso, deben haber varios en Valparaíso. Hay mucho, y en Barrio Puerto sobre todo. Entonces, si es que no hay una política fiscal de promover el Barrio Puerto, ya vamos a estar peor de como estamos. Además que el mercado del sector... ¿Y al municipio no le da? Dijo la alcaldesa. Bueno, el municipio dijo que él no le da. Bueno, a propósito de eso, no hay que olvidar un antecedente que yo creo que es importante recordar, que el puerto de Valparaíso paga 3.000 millones de pesos en contribuciones, un 40% que han de inmediato en la ciudad y un 60% ingresa al Fondo Común Municipal. Ajá. Entonces, yo a veces no entiendo cómo los números no dan en Valparaíso. Ajá. Ahora, quizás la alcaldesa recién está ordenando las finanzas municipales. Puede ser aquello. Pero claro, bueno, va a seguir fiscalizando ahí usted. Sí, pero no ha sido esta alcaldesa nomás, pues si viene de... No, por eso estoy diciendo... ¿De cuántos años este, entre comillas, abandono del barrio Huerto? Por eso estoy diciendo... Porque ella, usted me cita sus palabras, entonces... Sí, claro, ella sí. Dice que no le alcanza, bueno, quizás está recién ordenando, porque a uno dice, ¿cómo no le va a alcanzar? ¿En qué se va todos los recursos de Valparaíso, si hay empresas que pagan hartas contribuciones, hay edificios que pagan hartas contribuciones, eso, el 40%, la ley orgánica municipal la ley orgánica constitucional de municipalidad establece que todo lo que nosotros pagamos en contribuciones se ingresa por tesorería y un 40% de ello va a las arcas municipales y un 60% va al Fondo Común Municipal. Y ese Fondo Común Municipal se redistribuye entre todos los municipios de Chile. Entonces, el 40% de las contribuciones, diría yo. Me quedo mirando. No, claro, porque queda la duda. ¿No? Queda duda, o sea que yo creo que hay que ordenar las finanzas de Valparaíso, sobre todo que ahora no tienen, te agrego, Gianni, que ahora no tienen que la pagar educación. Claro. Entonces, no tienes que pagar educación. Ahí había un hoyo muy grande que era un problema. Entonces, ¿qué está pasando? Mala administración. Yo creo que efectivamente está bien que Valparaíso sea una ciudad que parte de su patrimonio sea desordenado. De hecho es parte de lo que el informe de la UNESCO habla al momento de declarar a Valparaíso patrimonio, de que del desorden que tiene, cómo la gente construyó y fue tomándose el cerro en este orden que va subiendo, pero eso no implica que el municipio tenga que ser desordenado. Sí, claro, sin duda. El doctor diputado por lo demás, distrito número 7, Tomás Lago Marcine, desordenado está el tema del transporte público en la en nuestra región, en el Gran Valparaíso, diputado. Sí, el día de ayer estuvimos con el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, el señor Benigno Retamales. Quien efectivamente nos planteó varios temas de actualización de la licitación del Gran Valparaíso. Están esperando que las bases sean aprobadas por Contraloría. Ahora serían solamente de dos unidades de las 11 unidades de negocio que tiene el Gran Valparaíso. Empezar por ahí. Claro, serían no todas las líneas. De las 11 son, se empieza en dos. Todas las líneas del Gran Valparaíso se dividen en 11 unidades. Y de esas 11 unidades, solo se licitarían dos en un primer momento, luego cuatro, luego seis. Ya estas bases nos comentó que entraron a Contraloría el 6 de diciembre de 2024. Ok. Es decir, llevamos ya 4 o 5 meses solamente esperando que Contraloría dé el visto bueno. Parece que no ha habido observaciones. Es demasiada la demora. Igual, para dos unidades. Para dos unidades de todos los recorridos, sí, se dividen en 11 unidades. Claro. De las cuales se licitarían. ¿Y sabemos qué unidades serán esas dos? Que disculpe la consulta, no tengo información respecto del tema. Entiendo que sería, es que mira, te lo puedo, sí, no se preocupe, pero es un poco más complejo explicar, sí, porque son muchas. Imagino. sí, son muchas unidades. Oiga, diputado, y de las 11 unidades que tienen el recorrido del Gran Valparaíso, la malla exactamente, ya entraron dos para esta licitación. No han entrado, estamos esperando que Contraloría dé el visto bueno. Ya, ¿y ahí qué pasa con esas dos? ¿Qué nuevo va a encontrar la gente? ¿Nuevos microbuses? ¿Van a ser los mismos microbuses? ¿Le vamos a poner un cobrador automático? ¿Qué va a pasar? Se supone que efectivamente viene un cobrador automático. Adicionalmente, uno de los elementos que yo más estaba planteándole al Seremi respecto a si es que venían o no en las bases de licitaciones es la subcontratación. Lo que estábamos conversando hace un par de días. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa que se adjudica una unidad de estas líneas no necesariamente tiene la totalidad de las micros para satisfacer las necesidades de esa. Salgo al mercado a buscar micros. Claro, entonces él con estándares. Se gana la licitación y después dice: bueno, yo tengo 80 micros, necesito 300. Bueno, las otras 220 la voy subcontratando a otras empresas o personas que tienen micro para que hagan los recorridos. Entonces, y van haciendo su corte. Entonces, eso va disminuyendo. Y tienen que ser microbuses nuevos, es otro tipo de máquina. La gente va a ver algo distinto. El conductor va a tener un sueldo mensual. Se supone que el conductor debería tener un sueldo mensual y tendría un cobrador automático. Y lo más importante sería justamente el término de la subcontratación, permitir que empresas que se adjudicaron una unidad del transporte público el Gran Valparaíso permitan subcontratar aquello, lo que disminuye el control y fiscalización que se tiene sobre las respectivas micros. Y adicionalmente se redistribuye el subsidio, porque hoy día es una cuestión irrisoria. El subsidio tiene que ir a aquellas unidades o recorridos que tienen menos pasajeros, no aquellas que tienen más pasajeros. Ah, mire. Que es uno de los temas que es preocupante, porque efectivamente... ¿No debiese ser así? No, pues porque la línea que tiene muchos pasajeros ya se financia por sí misma. Claro. Y hoy día el subsidio se entrega a las líneas que tienen más demanda, entonces... finalmente los... Le dice ser para los que tienen menos demanda. Claro, para mantener el recorrido, para mantener en la hora frecuencia. Que de repente no hay, porque si uno dice, a lo mejor después, disculpe diputado, usted va a poder fiscalizar este tema, porque hoy día está esperando el visto bueno de parte de la Contraloría, ¿no es cierto? Justamente, desde el 6 de diciembre de 2024, lamentablemente. El 6 de diciembre del 2024. Entonces después, para que vuelvan los microbuses a andar de noche, por ejemplo... A las 9, 10, porque hoy día un conductor no quiere salir. Pues una, porque no hay gente. Dos, porque lo asaltan. Son varios los temas. Son varios los factores. ¿Me entiendes? Y ahí ese conductor tendrá que hacérselo un sueldo y todo el tema. Y a esa, lógicamente, a ellos debiese ir este bono, pues. Yo creo que van a haber algunas mejoras. tampoco creo que vaya a ser absolutamente... No, esto no va a ser... No creo que vaya a revolucionar todo lo que nos gustaría no, que... No tiene fe. Yo tampoco, la verdad, le soy bien honesto. Estoy en la misma. O sea, cuando... Estoy en la misma. Cuando me dijo el Ceremi que eran 2 de las 11 unidades, dije... Es que si uno lo ve fríamente, hoy día los buses deberían andar ya con cobradores, pues. Sí, pues. Según la licitación. Sí, pues. Entonces, ¿qué garantiza hoy día que estas nuevas unidades cumplan con la norma? De hecho, a mí me sorprende que... A mí me sorprende que llevemos 5 meses esperando esto. Ahora, también una... Mejor noticia que aquello es que F Valparaíso está buscando implementar un recorrido espejo o clon del recorrido del metro. Cuando no se echa a perder el metro. Sí, efectivamente. Oye, usted sabe que el metro tiene varios problemas. Sí, efectivamente, hace un par de días con la Cámara de Comercio de Valparaíso nos juntamos con el gerente de F Valparaíso, el señor Saavedra, Miguel Saavedra, quien nos planteó justamente que nosotros íbamos a plantearle con la Cámara de Comercio de Valparaíso que queríamos que hubiera recorrido más tarde, después de las 10 de la noche. Claro. Y él nos planteó de vuelta que no se financiaba con la cantidad de pasajeros después de las 10 de la noche las expediciones, pero que ellos están buscando adquirir cerca de 300 micros. La Cámara. No, la Cámara, F Valparaíso, para hacer un recorrido clon, espejo, después de las 10 de la noche. Mire qué bien. Es decir, que parta una micro desde Puerto y Limache. Y que termine en Limache, después cuando no hay metro, e incluso en una parte del horario de la madrugada. Que con eso se podría, en un corto plazo, eso la gracia es tenerlo implementado ya el próximo año, con eso se podría F sumar como un actor aún más preponderante dentro del transporte público del Gran Valparaíso, porque hoy día yo soy un promotor de que F haga más cosas. De hecho, en un momento yo mismo planteé que F Valparaíso pudiera tomar algunos ascensores, la operación de algunos ascensores de Valparaíso, o incluso aquí el ascensor que tenemos en Viña, Villanelo, que se habla poco de él, pero en Viña también tenemos un ascensor. Villanelo. Entonces, desde esa perspectiva. Ahora van a aparecer los teleféricos, todas estas promesas de muchos que llegan y que después no pasa absolutamente nada. Yo lo felicito a usted porque usted es local, primero que todo, con los pies bien puestos sobre la tierra, y no es que comience a trabajar ahora para las campañas solamente. Usted, además, tiene un programa con nosotros hace muchos años. Sabemos de su trabajo el doctor Tomás Lagomarsino, diputado por lo demás del distrito número 7, señoras y señores. Conversaba del incendio del barrio Puerto, viene de Valparaíso, de la voltereta del Consejo Monumentos Nacionales, y ahora nos está hablando del transporte público del Gran Valparaíso en la implementación de recorrido espejo de la empresa F. ¿Podría el sector fiscal, estatal como F, hacerse cargo de la locomoción colectiva? Yo creo totalmente que, de acuerdo con yo usted. Creo que de la totalidad no es factible hoy día. Imagino. Pero partir con algo. Pero partir con un recorrido espejo del metro de Valparaíso desde Estación Puerto hasta Limache, con los mismos validadores de metro, con micros que son operadas por F Valparaíso, yo creo que es un primer paso que vamos a estar apoyando permanentemente para que siga adelante. Porque no me extrañaría, Sandro, que fuerzas, poderes fácticos por ahí trataran de evitar que esto ocurriera, para que las mismas grandes empresas de transporte sigan controlando. No, pero si no dan el ancho. No, o sea, o no quieren darlo. Porque no quieren, dicen, no, es que en la noche no anda nada, ¿y para qué vamos a poner un microbús? Claro, porque el conductor tiene que ganar a medida que vaya cortando boleto y más encima se expone. Entonces, a lo mejor acá hay otra forma. Los conductores ya no quieren trabajar, muchos de ellos, en la locomoción colectiva, se van al norte o hacen otros trabajos, porque imagínense, pues, diputados, si salen en la mañana, es un trabajo muchas veces absorbente, enfermizo, salir con una cuota en contra, con la bencina en contra, hacer una... Claro, salir con la cuota en contra, eso es un tema muy brutal para el ellos. Combustible. Y quedarle debiendo más encima al tipo, porque esto muchas veces es como un arriendo del microbús a una persona que quiere trabajar. Bueno. Es que justamente por eso uno de los elementos importantes de la nueva licitación tiene que ser evitar la subcontratación. Es decir, generar un sistema que sea mucho más estable por quienes participan en él. Don Gianni Francesco Panchetti Scott. El doctor Lagomarsino. ¿Ha estado callado, Panchetti? Se nos está preparando, se nos va Quintero. Hoy día a animar, en un ratito más se va con el alcalde de Quintero, porque tiene el día de la mamá. Mañana está con el alcalde de Villa Alemana y ayer estuvo en Quilpué. No está. Y nunca invita. ¿Don Gianni no ha invitado usted al doctor? No, pues no ha invitado al doctor. Tiene que invitarlo al doctor, pues. Cuando toque algo por aquí, por el distrito. Ya, ahí claro, lo voy a invitar. Claro, sí, no, claro, si usted hace algún eventito, por aquí en el distrito animador. Están medio esquivos, ¿no?, las celebraciones. El sí. Mejor animador. Salió una encuesta. Sí. El mejor animador de la quinta región de eventos municipales y todo el tema, don Gianni Francesco Panchetti Scott. ¿Ya? Un placer, pues. Tomaron dos encuestas, la señora y la mamá. ¡Ya! No. La hicimos aquí entre los colegas. Es broma. Ya. Gran animador de la. Sí, gran animador. No le quiero preguntar. ¿Ya eligieron al acompañante o no? ¿De quién? ¿Cómo? No me salga con esa hora. No me salga con esa hora, por diputado. Ah, bueno, son polémicas más internas. No nos metamos en esos temas. Eso es para hablarlo ahora en el almuerzo. Pero me alegro que esté defendiendo a alguien y que usted, lógicamente, por ser una persona que le lleva todo el tema, el paso andante del Partido Radical, con el mayor de los cariños al Partido Radical. Ya ha tenido presidente de la República, uno de los partidos más antiguos de nuestro país, que hoy día usted esté golpeando la mesa, porque usted es primera mayoría y quiere usted elegir a su acompañante y ojalá fuese de San Antonio. Así que felicitaciones, sí, diputado. Tiene que ser de San Antonio. Bien, pues, diputado. Bien, me alegro. Y que le siga yendo bien y que siga manteniendo su primera mayoría. Muchas gracias, Sandrito. Yanni, se ríe. Gracias, se ríe. Que te ve bien, ¿eh? Nos vamos, viene la música mexicana, llega.